Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos aquí en vivo en la Vox, en la 102.9 de tu dial, para compartir este clásico semanal que te hace compañía desde hace tantos años, con la mejor programación, con la mejor música, la mejor info, las mejores notas. Si querés bajar la aplicación de la radio, hacelo a través de www.fmradiovox.com. Bajá la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. En esta tarde nubosa, en esta tarde cálida, estamos aquí en el estudio de la Vox en vivo en este feriado. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, Damián Espadea en la operación técnica. También está con nosotros en el estudio la antivacuna Maricel, sí, que no se quiere vacunar, pero nosotros la vamos a hacer vacunar igual, ¿no? Nosotros la apoyamos, la apoyamos. Y Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado que miércoles tras miércoles nos acompañan. Hoy, 17.04, tenemos 20 grados de temperatura aproximadamente. Para mañana se viene la lluvia, así que en un ratito les vamos a estar contando cómo estará el clima. Por lo pronto, hoy es un día cálido, que está retornando el calorcito a estas partes de Buenos Aires. Hoy es el Día de la Memoria. 24 uh-huh. de marzo se cumplen 45 años del último golpe militar que sufrió nuestra república, una etapa negra de nuestra historia que, bueno, que tuvo sus secuelas, uh-huh. incluso muchas secuelas duran hasta la actualidad, ¿no? Sí. De heridas que quedaron abiertas, mucha gente desaparecida, bueno, una etapa horrible, pero bueno, nosotros tenemos que pensar para adelante. Dejar de pensar en el pasado. Y no olvidar. Por eso el Día de la Memoria. No olvidar, claro. No olvidar lo que pasó en nuestra patria, ¿no? Así que a ver, nunca que más, no, que no eso, vuelva, nunca más. Exacto, que no vuelva a ocurrir nunca más, pero miremos para adelante y que se construya por una sola calle, no que haya dos bandos como siempre, sino que haya una sola calle la cual nos lleve al éxito a esta Argentina tan rica. Se politizó mucho también todo lo que tiene que ver con las secuelas de la dictadura, más que nada. Fueron politizadas uh-huh. por distintos partidos políticos, de una manera, bueno, que también se jugó mucho con él, se lucró con los derechos humanos. Pero bueno, hay una realidad y que hay miles y miles de desaparecidos, que nunca se supo de ellos y que hay madres y abuelas luchando por esos paraderos, ¿no? Incluso algunos nietos hoy se siguen encontrando, ¿no? Para bien de las abuelas. Bueno, vamos a empezar. Hoy cumpleaños nuestra oyente fiel Jimena, así que le mandamos un beso grande. Vamos a empezar vamos con un tema a dedicarle a ella. Es de Aries. Claro, sí. De Aries. Está en Uruguay y nos está escuchando desde allá, supongo, así que nos pidió que le dediquemos un tema. Uno de Cristian, por supuesto. Vamos a ver cuál, porque me pidió dos. Así que vamos a ver cuál le dedicamos primero. Es mejor así, claro. Es mejor así. Pidió dos. Vamos a dedicarle para arrancar. Es mejor así, ¿eh? fuera por ti, me haría sufrir. Casi sin pensarlo, podrías mentir. Y es que si yo nunca fui tu historia de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós. Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor. No, no, no lo hago por ti, no quiero seguir. No, no. Quiero seguir. Y aunque esta noche estoy despierto, no, no, no, no, no, puedo decirte que me siento, siento mejor así, mejor así, mejor, mejor, mejor así, mejor así, mejor, mejor así, mejor así, mejor así. Mejor así. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Realmente está espectacular la torta que mandó Jimena. Muy buena, ¿eh? Ella cumple años y nos mandó ella una torta. Como no puede estar acá presente porque está de vacaciones, bueno, igual no vive acá. Claro. Pero nos mandó una torta que está buenísima. Ella muy está rica. Damián la publicó en Instagram. Así que después vamos a degustar. Maricel va a ser de. Va a ocupar el rol de ella y va a pagar la velita por Jimena. Y vamos acá a festejar el cumple, ¿eh? Sí, en la radio, así sí. Que ya le dedicamos uno de los temas que pidió, después le vamos a dedicar el otro, así que si nos está escuchando esperemos que tenga buena señal y si no, bájate la aplicación www.fmradiobox.com y nos escuchás desde cualquier lugar como puede ser Uruguay, desde cualquier así como punto del mundo, la gente en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Panamá, en Chile, en México, en la colonia latina de Estados Unidos, en California, en Georgia, en Georgia, en todos lados, en Europa, nos pueden escuchar porque esta radio es de alcance internacional, mundial, sí, para todo el mundo, ¿eh? Así que, y pueden mandarnos su audio al 11 6400 11-6400-7047, 11-6400-7047. Nico, te cuento que sigue la búsqueda de Tehuel, esta chica que se autopercibe chico, en la zona de Alejandro Cor, en la provincia de Buenos Aires. Chica, es una chica que se autopercibe nene. ¿Tehuel es su nombre o...? No sé si será un apodo o un nombre. Como un nombre, como Nehuel. Claro. Nehuel. Claro, sí. Tehuel. Sí. Debe ser un nombre... O aborigen, ¿no? Aborigen, sí. Bueno. Hacemos la salvedad porque uno cuando dice Tehuel, mira la foto y obviamente que tiene rasgos de nena, ¿no? Bueno. Y hoy lo explicaron en el noticiero que era una chica que se autopercibía chico. Bueno, la cuestión es que sin rastros de ella, todos los rastrillajes que se hicieron por la zona y que se están haciendo a esta hora dieron todos negativos. Hay un detenido, ¿sí?, con quien mantuvo conversaciones vía WhatsApp y quien le habría sugerido que se acerque hasta esa zona y obviamente para ofrecerle un trabajo. Ella seguramente fue hasta este lugar y después se perdió todo el rastro. En la casa de este detenido se encontró el teléfono celular de Tehuel quemado, semi quemado. La policía, según los indicios y las pistas que tiene, están realizando rastrillajes en toda esa zona de Alejandro Cor, que es muy tupida, es muy tienen como partes verdes muy frondosas y también hay varias lagunas. Hay buzos tácticos, bomberos, policías, hay alrededor de 500 a 700 policías. Increíble el operativo que está haciendo en este ¿Desde caso. ¿Desde cuándo desapareció? Desapareció desde el día 12 de marzo, ¿sí? Pero se la empezó a buscar tarde. Sí, ya estamos hablando. Tarde. Recordemos pasaron, que también... Pasaron 12 días. Y también estaban los la búsqueda de la nena M. Sí. La nombramos M porque no se puede decir el nombre por una cuestión judicial. Pero de público conocimiento fue el caso que tuvo en Vilo Argentina miércoles pasado. Ahora todas las miradas están puestas en este caso donde también es notoria la participación activa de los vecinos, ¿no? Que hacen mucho, hacen marchas, se movilizan. Se movilizan y está bueno la solidaridad que hay entre el vecino. Algo para destacar, en este caso también están trabajando en conjunto tanto Policía Federal con la División Perros y otras divisiones y la Policía de la Provincia. A pesar de las discusiones que han tenido Bernie con el secretario de la Policía Federal y con Frederick, que es la ministra de Seguridad de la Nación, aún siguen trabajando juntos y eso es un dato positivo. ¿Por qué? Porque las víctimas de este tipo de delitos necesitan que todas las fuerzas trabajen para poder encontrarlos. De forma mancomunada, ¿no? Exacto. Así que celebramos eso, esperemos que tengamos que los rastrillajes den negativo, pero que puedan encontrar con vida a Tehuel. En instantes viene Ariel Domene, que la semana pasada estuvo aquí sentado, que era candidato a secretario general de la UCR en las elecciones provinciales que se llevaron a cabo el domingo y su lista ganó, así hoy viene a compartir con nosotros este logro, sí. Así que nos va a contar un poco más acerca de las elecciones. Buenísimo. Él al menos en Quilmes ganó, después nos va a contar bien cómo quedó el mapa. Creo que ganaron los manes, ¿no? ¿En provincia? No, ahora bueno, le preguntamos en vivo. No recuerdo bien el nombre del muchacho que ganó, pero no ganó ni Manes. Ni Pose. Uh-huh. Así que había varias listas. Sí, hubo ahí un incidente que seguramente nos va a contar en un ratito. Bueno, así que sí, también hubo algunos fraudes, pero bueno, la elección logró calificarse como secretario general de la UCR. Sí. Bueno, si querés ganarte la gorra de Frecuencia Fans, como la que tiene puesta Gastón en este momento, como la que también usa nuestro operador, no tenés más que retuitear de qué club de fans sos o cuál es tu artista favorito y podés ganártela. Ya hay mucha gente participando, así que después Damián le vamos a decir que nos diga quién es el ganador o la ganadora porque él lleva el conteo. En arroba Nico Di Nobile, ¿no? En arroba Radio Box FM. Bien. Y también arrobando, claro, arroba Nico Di Nobile también. Así que vamos a después a descubrir quién es el ganador o la ganadora de la Tracker. Muy linda, por cierto. Sí, muy, muy vistosa. Lástima la cara, pero... Te queda bastante bien. Bueno, y va llegando gente al baile. Va llegando gente. Te cuento, ¿te acordás de Marcelo Balcedo? El sí, sindicalista del sindicato SOEME, que tiene una quinta en Uruguay y que tenía una colección de autos lujosos importados. Bueno, te cuento que se van a rematar todos esos autos. La justicia los confiscó y se van a estar rematando. Hay Ferrari. Hay Ferrari, Porsche, Camaro, Porsche. Unos Lamborghini. Autos. Sí, así que vamos a ver si podemos ir a ganar algún sorteito. Sí, eso es un remate en realidad. Vamos al remate. En realidad no es ahí tenés que poner con plata. Con 10.000 pesos. Claro, pero sabes que hay algunos que no se van a sortear con 10.000. Y son autos de $80.000 o más. Bueno, vamos a darle la bienvenida, que ya está aquí en el estudio con nosotros, a nuestro periodista exclusivo deportivo, Mati Moholy. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, linda tarde para hacer radio, linda tarde para estar acá en el estudio hablando un poco de deporte. Una tarde muy agradable, sí. Sí, agradable, encima feriado por los 45 años, en memoria de los 45 años del golpe de Estado. Así que linda tarde para hacer radio y para hablar de deporte. Hoy tenemos fútbol, como creo todas las semanas, desde que empezó el fútbol post-pandemia. Todas las semanas hay un partido, hay polémicas. Sí, hay polémicas, hay para hablar de fútbol. Y en este caso hablamos de Boca, que juega a las 20 horas frente a Defensores de Belgrano en el Estadio Único de La Plata. Boca, si gana, se puede enfrentar a River. River tiene que jugar contra Atlético Tucumán, juega el 7 del 4, y de ganar tanto Boca como River se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Argentina. Partido molesto, para Boca, que viene bastante golpeado, claro, después de la última derrota frente a Talleres en la Bombonera, y que en esta cancha, desde que arrancó el 2021, y a pesar de que fue campeón, no pudo ganar todavía. Tiene 5 empates y 1 derrota. Un Boca que viene con problemas internos. El goleador del equipo aparentemente se va a la MLS de Estados Unidos, al Minnesota United. Juan Chope, exactamente. Se va a dejar sus goles por ahí. Es el delantero con gol de la era ruso, el que más gol tiene. Y sin embargo se va a Estados Unidos. Una gran pérdida. Boca, la verdad que es un... Ahí hay un responsable, muchos periodistas deportivos, colegas, hablan mucho del efecto Riquelme en todo esto, ¿no? Sí, creo que igual hay una campaña un poco en contra de Riquelme desde los medios. Todo lo que pasa en Boca hoy por hoy se magnifica. Cualquiera sea la cosa que pase, se magnifica mucho y eso es realmente dañino para el día a día del equipo Xeneize, sabiendo lo que es Boca, ¿no? Sí. Cualquier cosa que pasa se magnifica y si está Riquelme me parece que mucho más. Así que bueno, en principio se va Juan Chope Ávila, tenemos la formación de Boca, tenemos la formación de Defensores de Belgrano, este partido es clave. Boca viene de perder, como dijimos, con Talleres 2-1 de una manera insólita. No pateó al arco. Boca contra Talleres no pateó al arco. Terminó 2-1 el partido. Y el gol de Talleres, o sea, el gol a favor de Boca fue en contra. Sí, lo hizo un jugador de Talleres. Así que así no llega. No puedo creer después de haber ganado a frente a Vélez por goleada. Sí, recordemos, después... le ganó 7-1 a Vélez y le empató el partido con River 1-1, donde mereció ganar desde mi punto de vista. Es cosa mandinga esto. Sí, mereció ganar. Contra River, le jugó bien. River el siguiente partido de Boca, que jugó contra Godoy Cruz el fin de semana, ganó 6-1, así estamos hablando de un gran equipo, ya lo dijimos también en el programa pasado, el mejor equipo del fútbol argentino para mí hoy por hoy es River Plate. Sin embargo, Boca le jugó, le hizo partido y mereció ganarle. Y ahora enfrenta a Talleres. Ojo, Talleres es un gran equipo también, presión en toda la cancha, corren todos, meten todos y viene mal en la tabla. Viene mal, eso es de verdad, pero no es un mal equipo. Le ganó 2-1. Boca preocupa por cómo juega. Se pelearon Izquierdos y Fabra en pleno partido. Bueno, vamos. Papo va, ¿no? Qué cachetazo le pegó, ¿eh? Sí. Le dio ahí. En realidad, para ser subcapitán, como lo es Izquierdos, un poco vehemente el reproche. Lo expuso demasiado a Fabra, más allá que tenga razón. Lo expuso mucho. Y después Fabra obviamente se extralimitó con el manotazo. Se excedió, sí. De todas maneras, creo que son como amigos o como compañeros hace mucho, porque si no un manotazo así, no te lo bancás. Yo se la devuelvo, no, pero los el árbitro tendría que haber echado a Fabra. Sí, no lo vio. Es causal de expulsión. No lo vio. Pero a lo que voy es que si fuesen... Si estuviesen más enemistados, ese cachetazo, ese manotazo, termina, no te lo, mal, termina mal en la cancha. Sí, sí. Y no terminó, así que eso me pareció una buena señal dentro de lo malo. De todas maneras, yo creo que Izquierdos mantuvo la calma. Para el beneficio del equipo. Él es el subcapitán. Claro. Para mí, él se extralimita primero en la forma vehemente en la que lo acusa a Fabra de cometer un error, que claro, en definitiva lo puede tener cualquiera. Claro. Bueno, después vamos a seguir con más info del deporte. Deporte que tiene mucho de polémica también. Hay mucho más para escuchar en esta tarde, pero ahora vamos a continuar con más música. Enseguida se viene Ariel Domenech, como dijimos antes, que ganó en la elección del domingo. Bueno, tenemos mucho, tenemos frecuencia retro, tenemos de todo. Tenemos de todo hoy. Así que no te muevas. Agradecemos a Vicky Anschwitz, que ya está sirviendo. ¿Esta es la que nos mandaron? No. Ah. No, esa todavía hay que hacer la celebración, sí, del... Esta la hizo Vicky, ¿eh? Si no, la ponemos en el freezer, no, para... ¿Qué Vicky? Esta no, creo que la hizo Vicky. Esta. Che, el miércoles que viene es mi cumpleaños. Ah, hay que andar. Así que nos manden una foto. Una torta. No, una foto. Vamos a ver, a qué club de fans les mandamos. Claro. A ver los clubes de fans, a ver el bolo... A ver, El bolo, las... Nunca voy a olvidarte... Las aracitas, que... A ver, Aracitas, hoy vamos a pasar a Antonio. Claro. Aracitas nos debe. Y además que yo siempre digo que las queremos a todas, que las incluimos a todas, que son todas partes del programa. Y Luis además, Luis Miguel. Las de Luis Miguel, la de Rojo. La de Pablo Ruiz. La de Pablo Ruiz también. La de la farmacia. La del supositorio. Claro. Vamos al tema. Ahora vamos a necesitar un tambor. Gente sola en la calle, en Buenos Aires, mi amor. Calles bajo el sol, es tan corto este viaje, mi Buenos Aires, ¿quién sos? Gente sola en la calle. nos abraza, corazón. Brumas en Buenos Aires, gira, gira, gira alrededor del sol. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil. Un servicio de profesionales a domicilio, único en Zona Sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil. El servicio de la salud a tu domicilio. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541 78 2042 1565 16 7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos esta tarde de miércoles compartiendo Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Después se viene con todo Frecuencia Fans. Si querés enviar tu audio, hacelo. 11-6400-7047 @ Radio Box FM. Dijimos en Instagram y en Twitter, en Facebook también, Radio Box FM. Y participá también por, hoy después nos va a decir Damián, si vos retuiteás de qué artista, de qué club sos fanático, te podés ganar la tracker, la gorra de Frecuencia Fan, como la que está usando en este momento Gastón, que ya la publicó en sus redes también, ¿no? Sí, obviamente. Se viene la lluvia, Nico, ¿eh? Sí, está encapotando todo, así que Y en el Río de la Plata ya está lloviendo. ¿Seguro? Sí. Bueno, y también se está hablando mucho del avance de la nueva ola del COVID, ¿no? Se habla mucho y obviamente que hoy, por ejemplo, dice que fue un día de que se registraron 10.000 casos. Exacto. Es una cifra alta, veníamos muy por abajo de los 10.000 casos. Es como que la cifra va creciendo nuevamente y es como que ya se habla de una inminente segunda ola, ¿no? Claro, lo que hay que tener en cuenta, Nico, que no te dicen, más o menos los que trabajamos en salud sabemos un poco de cifras. ¿Por qué? Porque las seguimos día a día y porque también estamos en el tema. Nosotros durante diciembre y enero, que tendría que haber bajado la tasa de contagios muy significativamente, llegamos a tener 10.000 contagios diarios y 150 muertes diarias. Entonces, el tema es que nunca se bajó el piso de 10.000 hasta febrero, que es donde la gente se fue de vacaciones. No había muchos testeos. Tampoco había muchos controles en las zonas de veraneo. La zona de veraneo. Los que fuimos a veranear a las costas de la costa atlántica, sabemos que no hubo testeos, no hay. Y si había, eran algunos que otra zona muy, muy, muy específicos. Bueno, el no tener testeos durante un mes y medio, o casi dos meses, hizo que también descendiera la tasa de contagios. Porque recordemos que por cada 10.000 contagiados que nosotros tenemos certeza de que les dio positivo, hay otro tanto que andan dando vueltas y no se testearon y se estima que son positivos también. Entonces, la tasa nunca bajó en Argentina, a no ser que, como dijimos en este último mes, pero marzo, abril, mayo son meses claves para no tener un nuevo confinamiento. Si la gente hace las cosas bien, si la gente genera distanciamiento, obviamente que no lo hizo, la gente no hizo las cosas bien durante todos estos tres meses que tendría que haber descendido un poco la tasa. Esperemos que la gente tome conciencia. Feo escuchar esa palabra confinamiento, ¿no? Uno, la verdad, que se otra vez volver a lo que uno vivió, no quiere, más que nada por la economía, ¿no? Bueno, también, ¿qué pasa? El gobierno tiene la mecha corta. No tiene mucha mecha como para... No tiene mucha soga como para tirar. Tiene poca soga. No, entonces, tiene mucha cuerda, digamos. No va a confinar, a no ser que sea drástica, una situación extrema en cuanto a la ocupación de camas en terapia intensiva y en cuanto a la ocupación en todo lo que tenga que ver con los hospitales públicos y privados. Ahora... Todo depende también de la inmunización, ¿no? Que es muy importante. La inmunización. Y hay mucha polémica también por la vacunación a personas que no correspondía, como el caso de la becaria de Avellaneda. Claro. Que está en boca 18 de todo años, mundo, ¿no? La verdad que no. Que según ella dice que se anotó y la llamaron. Claro. El tema es que no se justifica que haya sido vacunada antes que una persona de riesgo o un personal esencial. De todas maneras, hay muchas situaciones en las cuales fueron mismo vacunadas. Hay muchas personas que mirá, están esperando su jubilación. Jubilados, perdón, sí, que están esperando. Por ejemplo, Vicky es una persona que tendría que estar vacunada. Es personal de riesgo. Todavía no la llaman. Personal de salud. Y está anotada. Y está anotada. Así y que todavía hacemos no la denuncia al aire. Una persona que no la llamen. Todavía. Y enfermera. Claro. Enfermera, no, ya, es que... Ya las deberían haber llamado. Ya te deberían haber vacunado, Vicky. Bueno, te cuento. Los totales de vacunados en el país con una sola dosis son 2.694.454 argentinos. Con dos dosis, 634.479. O sea, cifras muy bajas. Claro. El 1.4% de la población argentina está vacunada, 1.4% están vacunados con las dos dosis. Y con una sola dosis, el 5.9%, casi un 6% de la totalidad de la población argentina está vacunada. Esperemos que lleguen esos 5 millones de AstraZeneca. El cargamento chino también, ¿no? Cargamento chino, cargamento de AstraZeneca, que se espera que lleguen. Son 5 millones. Estaría genial para que puedan inocular a todos los abuelos que están esperando ser vacunados y al resto del personal de salud, obviamente, y que ya se comience con la gente... que tiene que salir a trabajar y que no puede también en medio afrontar un nuevo confinamiento. Uno ve estas marchas que se están haciendo que son necesarias, ¿no? Pero mucho no, ahí, pero, no hay, ahí no hay nada de distanciamiento. Mira, yo creo que no hay nada necesario. Eso es innecesario. Es innecesario que se junten a ver un partido de fútbol. Es innecesario este tipo de marchas. ¿Por qué? Porque ves muchos barbijos bajos, ves mucho aglomeramiento de gente. Es esto, innecesario. Que después trae con, pero esto es todo político, ¿eh? Sí. O sea, y esto es lo que hay que repudiar. Claro. Esto hay que repudiar. Esto está pasando ahora. Porque esto no favorece al personal de salud. Esto le hace mal al personal de salud, tanto público como privado. La verdad que es lamentable, pero bueno, se podía haber

Rafael Bueno, por Carlos Rivera, toda la gente que siempre se conecta a la radio y pide por sus artistas y temas favoritos, y de paso quieren participar del sorteo que estamos haciendo en el día de hoy. Así que, bueno, sigan mandando sus WhatsApp, sigan mandando sus tweets y retweets para que sigan participando en esta hermosa tarde que tenemos por delante. Si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com. Vamos al deporte con Matías Moholy. Estábamos viendo, recién salió una nota hablando de la pelea que se viene hablando hace rato entre Holyfield y Mike Tyson. Una pelea se está preparando Mike Tyson. Sí, esa. En el 96, la primera pelea que tuvieron ganó Holyfield por nocaut técnico. En la segunda pelea, en el 97, en la revancha, recordemos, Tyson le mordió la oreja a Evander, sí. Le arrancó la mitad de la oreja y la pelea terminó suspendiéndose y después Tyson obviamente suspendido. Pasó el tiempo, Evander Holyfield tiene 58 años, Mike Tyson tiene 54 y aparentemente ya hay fecha, 29 de mayo en Las Vegas. En Miami, ah, Miami. Se va a disputar la pelea después de arreglar, todavía no está la firma del contrato, pero aparentemente se llevarían $25,000 cada uno y así... ¿Nada más? Nada más, $25,000 cada uno. Porque el boxeo mueve cifras astronómicas. Bueno, es una pelea de gente grande. Claro. De 60 años casi tiene. Pero va a ir mucha gente a verlo. Y yo supongo que sí. Aparte allá cotiza mucho el pay-per-view. Mm. Pague por ver, ¿no? Que supongo que esta pelea va a estar como codificada sería. Sí. Así que bueno, vamos a tener pelea entre estos dos grandes del boxeo mundial. Se va a llevar a cabo la pelea en el Hard Rock Mordeduras en el medio. Esperemos que por no la duda muerda. Que se aplique en la antirrábica. Y bueno, solo falta la firma del contrato, pero ya hay fecha y está bien. Hay muchos sponsors hoy también, seguramente. Seguramente hay mucha plata alrededor. Así que, sí, una edad, sí, la verdad que no tienen mucha edad para boxear, porque generalmente los boxeadores, el límite son los 40, ¿no? Y sí, y antes también. Aparte tratan de hacer la mayoría de los boxeadores peleas así donde tengan, como hizo el chino Maidana, por ejemplo, que hizo dos peleas con Floyd Mayweather y se retiró para evitar que le sigan pegando y evitar todo lo que conlleva el boxeo, más allá que es un deporte. Porque también se iba a volver a boxear, era maravilla también, ¿no? Volvió a boxear y ganó. Volvió, ¿no? Y ganó, sí. Sí. Volvió y ganó. Sí. No sé. Pero si bueno, iba a ser otra más. Y porque... querían hacer con Chávez. Claro. Esa fue la gran pelea de Maravilla Martínez. Mm. Maravilla llevaba mucho tiempo el boxeo y era un poco desconocido. Y la pelea con Chávez fue la pelea, donde la ganó de punta a punta y en el último round, por ir a buscarlo, casi lo noquean. Sí, casi la pierde y termina después ganando por puntos. Emotivo, fue muy emotiva la pelea. Maravilla, que es ciudadano de Quilmes, ¿no? Claro. En su momento no vive más ahora en Quilmes, pero vivía... Sí, después se radicó en el exterior. Sí. Así que... Creo que iba a tener una pelea más. Y lo que arranca es la Fórmula 1, ¿no? Arranca este domingo. En Bahrein. Nuevo campeonato de la Fórmula 1, que lo tiene como siempre como protagonista a Hamilton. Uh-huh. Ganador de los últimos torneos que se hicieron de Fórmula 1. Y vamos a ver si en esta edición el alemán Vettel, que salió de Red Bull y ahora está en Ferrari, puede... Ahora está en Aston Martin. Vamos a ver si le puede pelear el campeonato, ¿no? Yo voy a hacer fuerza por toda la gente de México, la gente que nos escucha de México, con Checo Pérez en Red Bull. Vamos a hacer fuerza por él, que es el único latino, vendría a ser, que de Argentina no figura nada. No. Nadie. El último fue Alonso, ¿no? No, el último fue, creo, Mazacane, ¿no? Gastón Mazacane, exacto. El que estuvo... Esteban Tuero y después Mazacane. Claro, estuvo cerca Pechito López. Exactamente. Pero no llegó a concretar con el equipo Haas, que actualmente va a correr. Alonso, que era español. Alonso español. Sí, es español y regresa después de varios años de haberse ido de la Fórmula 1, regresa con Renault. Y Alpine, que es un nuevo equipo. Uh-huh. Muy bien, amplio el panorama deportivo. Enseguida vamos con más información. Ahora vamos con más música en esta tarde.

Agradecemos la torta que nos mandó la Poli, estaba riquísima. Sí, muy rica, muy rica. ¿Comió usted? No, yo no. Dijo, a ver si me cae mal. No, dijo que está hecha especialmente para que la coma Matías. No. Sí, la comieron ustedes. Pero bueno, mirá, tenía ya Damián se está tenía sintiendo frufru. Mal. Tenía frufru. Pauli, ¿por qué le dicen Pauli? ¿A quién? Pauli. ¿Pauli le dicen qué? ¿Por la película del loro, eh? Sí, yo, por mi novia Poli. No, Pauli, la del loro. Ah, pues. No, Pauli no le dicen Pauli. Poli le dicen. Para mí le dicen Pauli por la del loro, ¿no? Para hablar. Tenés que mandarle un besito a Pauli. Claro. Es el cumpleaños. Saludos. Sí, le dije feliz cumpleaños. La saludé. Bueno. Porque si no, me volvió a amenazar. Y vos también, para que no te amenace. Para mí ahí hay amor. Sí, ¿no? Bueno, hablás del deporte. Bueno, vamos con la... De Suárez no hables. Vamos con la formación... No hables de Suárez, porque si no te... Vamos con la formación de Boca para esta noche. Van a jugar más que nada suplentes. El arquero va a ser Rossi, que ataja... No juega ni Izquierdos ni Fabra, ¿no? No, ataja en lugar de Andrada. La defensa va a ser con Buffarini, que no juega de titular hace mucho tiempo. Primer partido de titular de Marcos Rojo, junto al peruano Zambrano, que fue expulsado frente a River. Y por el lateral izquierdo va a estar Mas. En la mitad de la cancha, un medio campo totalmente juvenil y de la cantera. Va a jugar por derecha Ceballos, por izquierda Obando. Y el doble 5 estará compuesto por Varela y Almendra. Todos salidos de la cantera del club. Qué jugador Almendra, Y arriba va a estar Soldano y Mauro Zárate. ¿Por qué no es titular Almendra? Porque estuvo mucho tiempo sin entrenar. ¿Rojo está bien ya? Porque... A Rojo se lo ve falto de fútbol. Claramente se nota que está pesado, por no decir gordo. Un poco fuera de estado y de ritmo, ¿no? Recordemos que no jugaba hace un año y pico al fútbol, en primera, Rojo. Jugó para Estudiantes la última vez, se desgarró, no pudo jugar más en Estudiantes, lo agarró la pandemia, se fue al Manchester United de Inglaterra y ahí no jugaba, así que le va a costar partido. Sí, ahí en Inglaterra comía muchas donas. Claro. Como el Kun. Claro. Bueno, esa es la formación de Boca para esta noche, que buscará pasar a los octavos de final de la Copa Argentina y tratar de tener la posibilidad de enfrentar a River y ganarlo un mano a mano después de mucho tiempo. ¿Tenemos alguna info del espectáculo? Tenemos algunas infos, pero vamos después usted de... Usted que es chimentero. Sí, tenemos una info de Luli Salazar y Redrado. Esta novela no, que es de nunca acabar. Es una novela pedorra. Es de nunca acabar. Supuestamente ahora se filtraron audios. Pero ¿quién los entiende? Es como que se están por reconciliar, dice. Pero él para mí que tiene... Varios filitos tiene. Claro, él la tiene ahí como... Sí. Ella para mí que lo busca. Como un backup. Claro. Es como que tiene varios... ¿Qué? Es como que tiene varios... Varios redrados, digamos. Sí, es como que tiene varios lugarcitos donde descansa Redrado. Sí. Y es muy, muy picaflor. Sí. Me parece. Puede ser, no sé. Bueno, pero esta novela que es de nunca acabar... Pero ella se le pasa tiene... la vida, los años. ¿Cuántos nunca años tiene ella? Ya. ¿40? ¿41? Ahora, la nena... Acá el googleador se va a fijar. La nena es de Redrado, ¿no? Pero dice que le pasa $13,000 mensuales. La nena, ellos la alquilaron un vientre, pero no se sabe, no sé quién es el padre. El acuerdo, que dicen que no es el padre. El acuerdo que han hecho es de $13,000 mensuales. 40 tiene, ¿viste? Mirá que ojo... Clínico. Clínico. Vamos al próximo tema. Vamos al próximo tema. Soul Asylum. Tren de escape. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me.

que desapareció a más de 100 periodistas, trabajadores de prensa, comunicadores y a 30.000 compañeros, decimos, como ayer y siempre, ni olvido ni perdón. UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Bueno, y ahí pasamos el spot que nos mandaron nuestros colegas de la UTBA con motivo de esta fecha tan particular, donde también entre los desaparecidos que decíamos hoy hubo muchos colegas de prensa, ¿eh? Así que a no perder la memoria ante estos casos atroces de lesa humanidad. Acá nos dice Adriana que Ariel se olvidó de mandar saludos al grupo Alcira, ¿eh? Sí. Que es el grupo que los estaba acompañando, pero bueno, se ve que se. Ahora nosotros lo decimos por al aire, ¿no? Uh-huh. Así que agradecemos al grupo Alcira que trabajó fervientemente en las elecciones del domingo de la UCR. Así es. Tenemos pronóstico, y no es muy alentador el pronóstico. Se esperan algunas lluvias para todo lo que es el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, para esta zona metropolitana, para hoy a la noche, así que vamos a tener un miércoles que va a terminar con lluvia, para mañana vamos a tener máxima 22, mínima 19, con algunas tormentas. Y mucha lluvia durante todo el día. Para el viernes lo mismo, lluvias se esperan, parcialmente nublado, con intervalos de lluvia, 23 grados de máxima, 18 de mínima. Para el sábado, algunas tormentas, 21 grados de máxima, 16 grados de mínima. El domingo siguen las lluvias, 21 grados de máxima, 16 de mínima. Y el lunes continúan las lluvias. Recién vamos a tener mejor tiempo y va a mejorar un poco el tiempo el día martes, con 22 grados de máxima y 13 grados de mínima. O sea, el miércoles, ¿cuántos días de lluvia? El miércoles que viene, que es un día tan importante. El miércoles que viene tenemos cumpleaños en vivo. Tenemos festejo en vivo. Así que no se olviden de poner su cuotita de arena para este cumpleaños tan particular. Margarita prometió una pasta frola. Bueno, vamos a ver qué club de fans te manda la torta. Claro, algún club de fans tiene que hacer las gestiones. Tenemos una... algo para tomar. Una Manaos te vamos a traer. Bueno, no importa, todo es bienvenido. No, Matías trae la Manaos. El miércoles sale el sol, ¿no? Yo traigo Manaos, sí. Yo traigo. Dale. ¿Quieren que traiga algo? Manaos y el Fernet. Ah. Manaos con, claro. Fernet, sí. Con Manaos de cola. ¿Qué, pega bien la Manaos con la Manaos? No está tan mal, ¿eh? ¿No? La Manaos cola con Fernet. Bien fría, ¿no? No, cae. Bastante bien, cae reemplaza con... a la coca. Bueno, y abrimos ahí el... Después tomate un el Zoom. Pulcosol, ¿viste? Abrimos acá el Zoom y metemos asado. Un omeprazol adelante. El asado lo paga, obviamente, Espadea, el cumpleañero. Claro, o algún club de fans. No, venga acá. La tortita y gracias. Deja de pijotear. No, ¿tenías una más del deporte? Tenemos una más del deporte porque tenemos que hablar de River y de Borré. Y de esta historia que se viene dando hace varios días con que se va, que no se va, que habíamos dicho que el Palmeiras lo quería comprar. El Palmeiras finalmente se bajó de la negociación y el que se sumó fue el Gremio. El Gremio de Porto Alegre quiere llevarse a Borré y aparentemente sería una propuesta firme para que Borré vaya a jugar a Brasil. Así que bueno, River se quedaría sin su goleador y para a partir de junio estarían en peligro de irse ya Montiel, que ya veníamos diciendo que este mercado se podía ir. Bueno, al final arregló para quedarse 6 meses más y recién ahí emigrar. Y el otro que está en vistas es Nicolás de la Cruz, que se puede ir a jugar también, o en realidad que lo puede comprar el consorcio City, que tiene más de 3 equipos en el mundo y bueno, podría ir a, entre ellos Manchester City, claro, podría ir a jugar en alguno de esos equipos. Muy bien, muy amplio el panorama deportivo del día de hoy. Bueno, los vamos a dejar con Frecuencia Fans, que se viene con todo. Arranca con Lacunza, ¿no? Hoy vamos a arrancar con Natalia Lacunza, con el tema Quiero morir a tu lado, ¿no? Quiero dormir contigo, así. Quiero dormir contigo junto a Tashi, que es un dueto. Agradecemos. No sé qué pasó, hay una reunión ahí de... Sí, hay una reunión de Tupper. De Tupper, ahí. Y se nos fue Vicky Anschwitz, a quien le agradecemos. Sí, siempre. Y agradecemos como siempre a Damián, que estuvo con nosotros en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes, nos reencontramos el miércoles que viene. No te olvides de la Manaos, No, por favor. Gracias, Gastón Magallanes. Gracias a ustedes, chicos, a toda la audiencia que está del otro lado, miércoles tras miércoles y que nos soporta. Y bueno, en cuanto a lo que es la conmemoración de hoy, que ya pasaron 45 años, que no celebremos más dictaduras en Latinoamérica. Exactamente. Y porque se... Dictaduras de ningún tipo. De ningún tipo. Y nos solidarizamos con todo el pueblo venezolano también. De ningún tipo. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Nuevamente a Jime, que nos mandó esa... Cime. Que nos mandó la torta. Capaz nos manda el miércoles de otra. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Nunca voy a olvidarte. Es un siempre están presentes. Muy grande. Siempre están presentes. Gracias a todos. A Margarita, a Graciela. Bueno, a la gente que nos escucha siempre. A Cintia. A todos un beso muy grande. Y los esperamos el miércoles que viene, como siempre. A las 5 de la tarde. Ah, el domingo estamos, ¿eh? El domingo estamos. Como siempre, a las 13, ¿no? Un beso a los 13, domingueros. Que hay gente que nos escucha los domingos, ¿eh? Hay gente que me manda WhatsApp el domingo. ¿Qué estás en el...? No, le digo, es el programa del miércoles. Claro. Un beso a los domingueros. Los domingueros. Y el miércoles estamos a las 5 en... Frecuencia Show. Los miércoles a las 17. Llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas. Prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes @NicoDiNobile en Twitter e Instagram.